Canal Extremadura Radio con todas las músicas. Ahora jazz. Música sin complejos para oídos sin prejuicios. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Ahora Jazz. Ya saben, programa que está a casa. ¿Qué canal Extremadura Radio dedica al mundo del jazz? Música sin complejos para oídos sin prejuicios. Con nosotros hoy, en el control de sonido, en la dirección técnica, Francisco Javier Rico. Hola, Francisco. Y aquí frente al micro, como siempre, encantado de hacerlo. Yo soy Javi del Barco. Bien, pues ya en antena. Ya saben, en la ventana jazzística que se abre desde Extremadura para todo el mundo. Y hoy con, como siempre, un montón de noticias, un montón de música por pasarles, un montón de novedades. Hablaremos sobre el Festival de Jazz de Cádiz, que acaba de comenzar en este mismo instante. Vamos a hablar de él, vamos a presentarlo, porque se va a celebrar, ya se está celebrando hasta el próximo domingo. En fin, hablaremos con Marina Fernández, una de sus responsables, para que nos los presente. Y también vamos a dar cuenta, vamos a recordar, vamos a recuperar la música y un poquito de la historia y vida, bueno, pues del jazzista por excelencia de nuestra región, el señor Félix Bote, a propósito del quinto aniversario de su fallecimiento. Y es que el pasado martes 18 de septiembre, bueno, pues se cumplían 5 años de su muerte. Nos dejó en tierras onubenses, pues de vacaciones y de playa allí en Huelva. Y nos dejó el alma mater, por llamarlo de alguna forma, o el pionero, en fin, el señor Félix Bote, trompetista almendralejense, con 77 años, si no me equivoco. Vamos a recordarlo en nuestra segunda mitad de espacio, a partir de las 11, 12 menos 20 aproximadamente. En fin, ese es el cóctel que les presentamos para esta noche. Y lo iniciamos con, como siempre, nuestro estándar de la semana, que en esta ocasión lleva por título Laura, y lo recuperamos en versión y en visión de Christian McBride, de Stephen Scott y de Roy Hargrove. Thank you. Ahí tienen, ese es nuestro estándar de la semana, año 45, cuando se grabara por primera vez este Laura, música de David Raxin y textos, letra, a fin de cuentas, de Johnny Mercer. En fin, repertorio tradicional del cancionero norteamericano que sirve, pues eso, como estándar, como música estándar para tantos músicos y, maldita sea, para generar las emociones que generan en versiones y en visiones como esta que hemos recuperado, como les decía, a través de un trío con Christian McBride al contrabajo, con Stephen Scott al piano y con Roy Hargrove a la batería. Estos dos últimos que han pasado por aquí ya, por nuestro festival de jazz de Badajoz, la gran cita jazzística extremeña. Stephen Scott, a ver, ¿con quién vino? Maldita sea, no lo recuerdo ahora. Roy Hargrove sí vino como líder, a título personal, pero Stephen Scott creo que vino, sí, con Ron Carter, 2005 aproximadamente, en 2007 vino... 2008 vino Roy Hargrove. Bueno, pues ahí tienen nuestro estándar de la semana. Si quieren recuperar una de las versiones también más populares o casi originales de esta composición, de este estándar, Ayer Noche, el último de los temas, fue este mismo Laura en versión in visión de Coleman Hawking, nada más y nada menos. Bueno, les decía, a propósito de festivales, hablábamos antes del Festival de Jazz de Badajoz, que este año cumple 25 años y ya saben que se celebrará, como siempre, en mes de noviembre. Pablo Romero me hablaba que en esta ocasión va a ser la primera semana de noviembre por contra de la segunda. Siempre se venía realizando en los últimos años la segunda semana de noviembre. En fin, cuestiones de calendarios, del propio teatro, de otras actuaciones de cantantes celebérrimos de nuestro país, de música pop, que tienen grandísimo tirón, pues están antes que los festivales de jazz que cumplen 25 años. En cualquier caso, primera semana para el Festival de Jazz de Badajoz. Y les decía, hablando de festivales, les tenemos que hablar de uno que acaba de comenzar en este mismo momento en Cádiz. jazz@canalextremadura.es. Bien, pues les decía y les venía anunciando desde hace ya un par de semanas, y es que hoy mismo, hace apenas unos minutos, una horita aproximadamente, hora y media, ha dado comienzo pues una nueva edición del Festival de Jazz de Cádiz. Y a nosotros nos encanta esa tierra, esos músicos, y siempre que podemos, bueno, pues tiramos para allá, no solo para comer pescaditos fritos, sino para escuchar pues muy buena música, muy buen jazz. Y es que Cádiz continúa siendo uno de los centros neurálgicos del jazz en el sur de nuestro país. Al menos así lo vemos nosotros. Y para presentar esta cita, que como les digo, comienza hoy y finaliza, si no me equivoco, el próximo sábado o domingo, pues vamos a contar directamente desde Cádiz con una de sus responsables principales, con Marina Fernández, si no me equivoco, maldita sea. Marina, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Que digo que no me equivoco, Marina Fernández. Sí, sí, Marina Fernández. Eso es. Bueno, pues a Marina la hemos sacado ahí porque estamos ya, de hecho, metidos entre conciertos. Marina, hoy se inicia el Festival de Jazz de Cádiz. Hoy es el primer día, sí. Bueno, cuéntanos, ¿hasta el sábado, hasta el domingo, en fin? Bueno, hasta el sábado son los conciertos. El domingo tenemos una actividad extra que es una masterclass, uh-huh, que como el sábado por la noche tocan Albert San y Javier Colina, hará una masterclass el domingo por la mañana de ellos dos. Ajá, pues a eso que los conciertos hay hasta el sábado, pero el domingo todavía tenemos para los interesados una actividad más. Bueno, pues entonces vamos a ello. Es decir, acaba de comenzar el festival. Esta noche tenemos, porque creo que hay jam por delante. En fin, cuéntanos quiénes sí son los intérpretes. Bueno, esta noche han sido Celeste Alías y José Carra Trío. José uh-huh Carra con Ramón Prats y con DJ Foster. Uh-huh. Y están terminando el concierto, excepcional. Y ahora empieza la jam session. Sí, empieza la jam session, que la van a abrir los profesores de la Escuela de Música Moderna y Jazz de la Universidad de Cádiz. Ajá. Uh-huh. Que bueno, que es un puntazo, ¿no? Porque además así la gente ve quiénes son los profes que están en la escuela y si se quieren apuntar y claro, tal, ¿no? Claro, sirve de escaparate también para hacer ver el profesorado, claro, que tiene ese curso académico que dura por todo el año, supongo. Sí, todo el invierno, todo más el invierno, o menos, termina en mayo. Mm. Bueno, pues por tanto, cita de esta noche ya presentada. Mañana, viernes, ¿qué tenemos por delante? Mañana, por la mañana, masterclass del grupo de hoy. Celeste Alías y José Carra Trío dan una masterclass por la mañana. Uh-huh. Y por la noche tenemos a Carlos Cortés Sexteto, uh-huh, con Enrique Oliver, con Tete Leal, con Hugo Astudillo, con Dani Domínguez, con Paco Huet, no sé si me dijo alguien, pero un grupo, vamos. Cualquier caso, un elenco de musicazos jovencísimos, súper preparados, sí, que saben perfectamente bien lo que se traen entre manos. Yo a Carlos, sí, Cortés no lo conozco directamente, pero en fin, este proyecto obviamente huele también a música fusión, a flamenco y a jazz, ¿no? Sí, tiene unos colores de flamenco. Él, sus dos primeros trabajos, no había sacado ninguno y ahora saca dos y los está presentando en el festival. Uh-huh. Y después de ese concierto, pues también tenemos Jam Session, supongo. Sí, tenemos Jam Session, que también el viernes la abre los profesores de la Universidad de Cádiz. Uh-huh. Por tanto, nos queda presentar la cita del sábado, que no sé, a priori es como que es la, no sé si más importante, pero en fin, ahí tenemos un par de músicos, cuando menos de referencia internacional, ¿no? Sí, pues ese es el último trabajo de Versant, o qué será, uh-huh, que se grabó con Javier Colina y con Al Foster, pero en este caso vienen Versant y Javier Colina a dúo con los temas de este disco de Versant, o qué será. Uh-huh. No hemos podido tener ahí a Al Foster, no está el hombre mayorcete, ¿no? Ya, no vienen ellos dos. Bueno, en cualquier y contentos caso, que estamos. Claro, sí, en cualquier caso. A ver, pastelazo, o sea, eso es increíble tener a esos dos tipos, sí, ahí, con la música, que además nosotros estamos hartos de pasarla aquí, presentamos el disco, la escuchamos ahora, sí, de fondo, y nosotros invitamos encarecidamente, no solo que vayan a ese concierto, sino a los que se sucederán mañana, en fin, hoy ya va a ser un poco complicado. En cualquier caso, después de del concierto de Albert Sanz y de Javier Colina, pues nuevamente Jam Session. Y me decías que sí, el domingo por la mañana, Albert y Javier van a estar también ofreciendo clases, ¿no? Sí, a las 12:30, al final de la mañana, darán ellos una masterclass. Y ahí es donde termina el festival, con la masterclass. Sí, intentamos aprovechar siempre para meter algo de docencia. Cuando viene gente de fuera que son tan buenos, ¿no? Intentamos que se nos quede algo a través de un poquito de formación. Porque el año pasado también, si no me equivoco, también tuviste formación. En fin, la gente responde a ese tipo de actividades también, ¿verdad? Sí. Si no hubiera respuesta, no podríamos seguir haciéndolo realmente, porque somos una asociación cultural pequeña, uh-huh, y si no podemos hacer esto así, si no la gente nos apoya, nos colabora, y realmente es que es así. Uh-huh. Hay mucha gente colada con la música y mucha gente que aunque no esté tocando, le encanta y colabora y sí, sí hay respuesta. Porque además eso supongo que es lo que permite emocionalmente que seguir ahí año tras año, porque la cosa está complicada, claro, en fin, ya hablábamos... imagínate. En estos términos ya hablábamos el año pasado, pero en fin, es como un poco locura meterse a programar y a un festival, ¿no? Sí. De jazz encima. Sí, nosotros, ya te digo, lo hemos ido haciendo porque las pequeñas entidades que se involucran y que nos van apoyando lo han vuelto a hacer este año y nosotros queremos darle continuidad en la medida de lo posible, y aparte en estos tiempos de que todo está en sufrimiento y todo se cae, pues con incluso con un poquito más de esfuerzo, porque empuje, es una pena, sí, sí, que las actividades que vayan bien, que estén, que haya seguimiento y que vayan bien, se tengan que ir al garete, que de momento lo vamos haciendo, yo no sé el año que viene qué pasará. Wow. Pero este año hemos podido continuar, que bueno, es importante. Pues en cualquier caso, Festival de Jazz de Cádiz, que se celebra en la Peña La Perla, una peña de carácter, sí, flamenco, digamos así, etiquetado, sí, ¿no? Lo es habitual. Lo que tenemos en esta tierra, pero nosotros la tuneamos y se convierte en una sala de jazz estupenda. Bueno, hay otra actividad súper interesante, de la que ya hablamos el año pasado y que volvéis a apostar por ella, y es que tenéis montado allí un stand, ¿no? Un tinglado, para ofrecer o para vender o como escaparate de los discos y de las grabaciones andaluzas de música de jazz, ¿no? Sí, montamos como una tienda de música, pero es solamente de jazz andaluz, de, uh-huh, proyectos que hacen o músicos andaluces o que se hacen en Andalucía y tienen que ver con esta tierra. Uh-huh. Entonces, es una tienda de música realmente, porque la venta de discos ahora mismo, pues sabes que está un poco en otro plano, ¿no? Con todo el rollo digital. Entonces, uh-huh, es una especie de, aparte de que puedan vender sus discos, también hace un poco las veces de escaparate. Claro. Que tú puedas ver que hay proyectos nuevos, que hay continuidad, que los músicos siguen creando, siguen haciendo historia. Y luego este año tenemos una pequeña exposición de jazz andaluz que hemos preguntado a las distintas provincias de Andalucía por sus iniciativas de jazz, sean escuelas, sean seminarios, sean festivales más grandes o más chicos, y nos han ido mandando cartelería. Entonces tenemos una pequeña exposición de cartelería de lo que se hace en Málaga, lo que se hace en Almería, lo que se hace en Granada, uh-huh, y hay variedad, claro, hay cosas muy pequeñas, iniciativas muy pequeñas, pequeñas, pero que funcionan muy bien, y luego otras más consolidadas, más grandes, que aún resisten. Uh-huh. ¿Y esa exposición se celebrará también en La Perla, en el escenario principal? Sí, es una exposición de cartelería pequeña, pero uh-huh. te puede dar un poco una imagen de ahora mismo qué es lo que está vivo, a qué puedes acudir tú, puedes llamar ahora mismo y dónde si te gusta esta música y te quieres apuntar o quieres escuchar, dónde puedes llamar, ¿no? Uh-huh. No es histórica, es actual. Actual, bueno, pues actual. A reflejar la realidad que a día de hoy, yo francamente sigo diciéndolo desde aquí, desde Extremadura, que Andalucía sigue teniendo una escena sensacional, a pesar de la crisis, a pesar de todo esto, que estamos abrumados siempre por la misma historia, a pesar de que los cafés y los lugares cada día paguen menos, hay un montón de músicos cada día mejores, más jóvenes y con muchísimas ganas de tocar. Y un escaparate sensacional va a ser el que acaba de comenzar ahora mismo en Cádiz, y ya se va a celebrar hasta el próximo domingo, Festival de Jazz de Cádiz, al que invitamos a todos encarecidísimamente. Marina, no sé si me queda algo en el tintero, no sé si quieres añadir alguna otra cosa más. Pues nada, añadir que ahora mismo en Andalucía el movimiento de jazz se está moviendo mucho por asociaciones, y que estamos viendo a ver también si podemos establecer redes para hacernos fuertes ahí, ¿no? Porque a falta de apoyos públicos nace la iniciativa de autogestión, ¿no? Uh-huh. Y ahí están naciendo, nuestra asociación está aquí en Cádiz, pero en Cádiz posiblemente nazca otra dentro de poco, y en Granada hace poco ha nacido una también, uh-huh. en Almería está el Clasillac que vosotros conocéis, en fin, que son un poco, esas redes de asociaciones son un poco las que forman este tejido de esta música en Andalucía ahora mismo, son el soporte. Uh-huh. Como nosotros, desde nuestro punto de vista, ¿no? Somos las que vemos que mantienen el tejido de los músicos vivos. Y un tejido del que nosotros, muchos músicos extremeños, también nos sentimos partícipes, y ojalá también en realidad. Estamos encantados de dar cuenta desde Extremadura de este tipo de proyectos, de este tipo de citas. Y, ¿por qué no? Maldita sea, extender ese tejido también a tierras extremeñas, que aquí, bueno, no son demasiados, pero también estamos muy en comunicación con tierras andaluzas. Pues lo dicho, Marina, que aquí estamos siempre para dar cuenta de todas esas noticias, y esperemos que una nueva edición, que sea un éxito, y que volvamos a hablar el año que viene, maldita sea, de otra edición del Festival de Jazz. Pues muchísimas gracias por contactar. Muchas gracias. Un abrazo. Venga, saludos. Bien, pues volvemos a incidir sobre el Festival de Jazz de Cádiz, que de nuevo vuelve a celebrarse en la Peña La Perla. Hasta el próximo domingo, hasta el próximo sábado conciertos, hasta el próximo domingo actividades paralelas, masterclasses, y el sábado también con participación extremeña dentro del grupo que abre la Jam Session, también pues en esta ocasión un músico extremeño formando parte de esa Jam Session, aunque también está garantizada y asegurada, hay varios músicos extremeños que aprovechan el fin de semana pues también para participar de ese festival, de esas clases, de esos conciertos y de esas Jam Sessions. Y escuchamos, por cierto, la trompeta al fliscorno, concretamente del señor Julián Sánchez, otro de los valores no solo del jazz andaluz, no solo del jazz español, sino del jazz en Europa. Un trompetista que sabe perfectamente lo que se trae entre manos, que se ha preocupado por aprender, por divertirse, pero sobre todo por aprender, por saber, maldita sea, de qué trata esto de el mundo del jazz, y que a fin de cuentas es uno de los grandes de nuestro país. Él hace ahora, no sé si son 2 o 3 años, quizá 3, eso es, grabó un disco a dueto sensacional con el pianista y en esta ocasión cantante Javier Galiana. Nunca fui al cinema, no lost to the sun. Se unió. schessino piano, as bobagens d'amor que eu iria dizer, Lígia, oh Lígia, eu nunca quis dela ao meu lado num fim de semana, um chope gelado, um Copacabana, andar pela praia até o Leblon. Samba, canção das mentiras de amor que aprendi com você, Lígia. Aires, el primer volumen de Aires, que son una serie de discos, dos hasta el momento, que firman pues eso, el trompetista granadino Julián Sánchez, sensacional, y el no menos sensacional, Javier Galeana. Uf, vaya dos tipos están ahí metidos haciendo una música pues que nos encanta. Ya les digo, yo este Lígia llevo pasándolo aquí en antena pues desde que recibí el disco, hace ahora eso, 3 años aproximadamente, porque especialmente emocional. Yo recuerdo haber pasado tardes enteras escuchando solo este tema, porque está perfectamente, no tocado, sino que, en fin, que transmite, que engancha, que yo estoy enganchado a este tema. Hemos hablado de Cádiz, de su festival que acaba de comenzar, y volvemos a recomendarlo encarecidísimamente desde aquí. Fin de semana en Cádiz, escuchando la mejor música, estando en unas playas sensacionales. En fin, no sé qué otra cosa tienen mejor que hacer, supongo que también muchas. El caso es que nosotros vamos a hacer nuestro primer alto de la noche para quedarnos con nuestro favorito de la semana. Ya saben que nuestros favoritos de la semana siempre le echamos un vistazo a nuestra escena jazzística nacional, y en esta ocasión nos vamos a ir hasta Valencia para recuperar un trabajo pues también sensacional de el Ramón Cardo and Joan Soler Quintet. Thank you. Ahí tiene nuestro favorito de la semana, música, maldita de identidad española, eso es un poco ridículo. En fin, no sé qué identidad tiene. El caso es que los músicos sí son de nuestro país. Identidad musical, estamos para eso, ni para etiqueta. Es la música, ¿no? Hay un lugar en el mundo que es único, que es la música. Bueno, pues eso sí, músicos nacionales en este Waiting for George que graban. Pues Ramón Cardo y Joan Solé en formación de quinteto, nuestro favorito de la semana, que también pues eso pasamos en nuestro espacio de ayer miércoles. A partir de ahora, bueno, pues vamos a recordar una de las figuras jazzísticas más importantes de nuestra región, sobre todo porque lo es o porque lo ha sido. Ahí les lanzo el reto. Humildad, que era lo que le llevaba a estar estudiando hasta los últimos días de su vida, ¿no? Que yo creo que esa es la actitud que hay que tener en la música, ¿no? Que siempre se está aprendiendo, ¿no? Y luego la cosa que tenía con la juventud, con la gente, los músicos jóvenes, era no había distancia generacionalmente, sino que estábamos, era uno más de los nuestros, ¿no? Era un tipo facilísimo de tratar, era un cachondo mental y un artista. Yo conocí a Félix, yo pienso que al final de los años 70. En torno a mis amigos más jóvenes músicos, como Diego Antunes, como Gego, como Marcos, toda la gente de Perro Flauta, ¿no? Que él tenía una trayectoria internacional y había viajado por todo el mundo, había tocado con Machín y era un bastante desconocido aquí en nuestra tierra, ¿no? No recuerdo haber escuchado mucha gente, aparte de las estrellas más famosas que cualquiera pueda recordar. No creo que haya mucha gente que haya interpretado con mayor gusto, con mayor sensibilidad, ese tipo de música. Pues les decía, les lanzaba el reto. Acabamos de escuchar testimonios, impresiones, recogidas en Toda una vida, un documental que la cineasta extremeña Ana Duque realizó hace ahora 3-4 años en memoria del trompetista Félix Boté, al que estamos recordando en este mismo instante. Porque les decía que hace ahora 5 años que nos dejó, concretamente el martes pasado 18, se cumplían los 5 primeros aniversarios del fallecimiento del trompetista almendralejense Félix Boté, toda una institución musical y concretamente jazzística en la región, porque fue toda una vida dedicada a la música y el pionero del jazz en nuestra región. Tanto es así que, bueno, pues el mismísimo Juan Claudio Cifuentes, el Cifu, lo hemos repetido en un montón de ocasiones en estos 7 años que llevamos en antena. Bueno, pues se vino aquí en los 80 cuando tenía su programa de televisión dedicado al jazz, Jazz entre Amigos, uno de los programas lo dedicó íntegramente a Félix Botte, o concretamente al Bossa Jazz Quintet, el grupo que lideraba y que supuso y que suponía la primera formación jazzística de nuestra región, años 80. Se generó en el 84, creo que un grupo que tuvo de vida hasta el 89-90. Por cierto, en Almendralejo, los pioneros del jazz en Extremadura, pues eso, ahí en la capital de Tierra de Barros. Hemos escuchado un montón de ocasiones música grabada de el señor Félix Botte, la música que grabaron para ese programa especial de Jazz Entre Amigos. Vamos a recuperar de nuevo otro de los temas que en ese programa pasaron. Thank you. Pues ahí tienen, ese Nika's Dream, que grabaron y que tocaron ellos como sabían perfectamente bien, para Jazz Entre Amigos. Una grabación que hemos extraído el audio del el propio programa de Televisión Española, pues para pasárselos aquí. Es, creo que fueron 7 los temas que grabaron aquí en Almendralejo. Vino un grupo, un equipo, el equipo de Televisión Española que realizaba el programa Jazz Entre Amigos, y se vino aquí a grabarlos en diferentes puntos de la localidad extremeña, de la localidad pacense de Almendralejo. Bueno, les decía, Félix Bote, una figura reconocidísima en nuestra cultura, en nuestra música extremeña, que con una vida también particular o casi cinematográfica. Félix Bote, que desde bien pequeño, no llegaba a los 20 años, ya lo ficharon, entre comillas, al circo americano. Tuvo giras por toda España, por el norte de África, por el resto de Europa. Pronto también entró a formar parte de los músicos de las orquestas de Antonio Machín, también aquí cuando estaba en Europa. Y bueno, con una pasión principal que era el mundo del jazz. En los años 70, en los años 80, Félix Bote, entre Madrid y Extremadura, bueno, pues las nociones jazzísticas que tenía el hombre eran las que eran, porque no había ni internet ni escuelas así reconocidísimas. En fin, que el tipo se las ingeniaba para estudiar de la forma que fuera. Él nos contaba que también en Barcelona siempre estaba metido en el jamboree, ¿no? Escuchando a sus trompetistas favoritos, a sus músicos allá favoritos. El caso es que en los 80 de nuevo se asentó aquí en Extremadura y logró reclutar a una serie de músicos para crear el primer grupo extremeño de jazz. Y tanto es así, como les decía, que bueno, porque tuvo relevancia, marcharon a tocar a Andalucía, a Portugal, teniendo los conocimientos que tenía y el nivel musical que tenía. Todo el mérito del mundo, obviamente. De ahí viene que sea un tipo queridísimo y que tocaba un montón. Maldita sea. Él se nos marchó hace ahora 5 años, claro que sí. Nosotros, aquí desde nuestro espacio, también hemos tenido oportunidad de pasar un montón de grabaciones inéditas que tenemos en nuestro propio archivo y rendirle, pues a lo largo de estos 7 años, pues los tributos correspondientes. El caso es que no en demasiadas ocasiones nos hemos referido a él con otra de sus pasiones, a través de la música latina y a través del bolero concretamente. Escuchen esto. Vendaval sin rumbo, que te llevas tantas cosas de este mundo. Llévate la angustia que produce mi dolor, que es tan profundo. Llévate de mí las inquietudes que me causan el desvelo por vivir soñando con un imposible para el corazón. Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas tráeme aromas de su huerto para perfumar el corazón que por su amor casi está muerto. De que no vivo desde el día en que de mí apartó sus ojos. Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón. Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas tráeme aromas de su huerto para perfumar el corazón que por su amor casi está muerto. Dile que no vivo desde el día en que de mí apartó sus ojos. Llévalo un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón. Jazz, dos puntos. Esa era la sorpresa también de esta noche, el escuchar en voz propia cantando estos boleros el señor Félix Botti, que también se confesaba, pues eso, absolutamente apasionado del bolero en concreto. En un disco que le dedicaron como homenaje en vida, pues una serie de músicos extremeños capitaneados por el señor Diego Antúnez, hace ahora pues aproximadamente 10 años. Con él nos marchamos, celebrando pues la cita, la música del señor Félix Botti. Hasta la próxima semana, ya saben, aquí en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio. Adiós. En Canal Extremadura Radio comienza Feedback Rock con Pedro Barroso. Hola, ¿qué tal todo? Muy buenas noches y bienvenidos a otra edición de Feedback Rock, programa de hard rock y heavy metal en tu emisora favorita.